público. Son las 11:39, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a preguntar a uno de sus miembros, a Fran Arche. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, y gracias por esperarnos, porque sé que has estado unos minutos escuchando las reflexiones de nuestros contertulios, el análisis de Radio Nacional de España. Fran Arche es periodista, colaborador de Ágora Sol Radio, la emisora que nació con el movimiento para darle voz, visibilidad. Fran, tú que has seguido toda la evolución del movimiento más de cerca a lo largo de este año, yo te planteo, ¿cómo ha evolucionado y en qué punto está? Pues, en primer lugar, me sorprende que algunos de los tertulianos hoy hablen del 15M en pasado, en algún momento, ¿no? Yo creo que el 15M, si se caracteriza por algo, es porque fue un movimiento que supo crear herramientas capaces de hacer que el movimiento permaneciera en el tiempo. De modo que de aquella explosión, digamos, del 15M, surgieron unas asambleas y unos grupos de trabajo que supieron extenderse a los barrios y de ahí a otras ciudades y de ahí, como sabéis, al resto del mundo de alguna manera. Y eso ha seguido funcionando sin ningún tipo de pausa en este año, ¿no?, que cumplimos ahora esta semana. Todos los domingos, sin excepción, ha habido una asamblea de economía en el Retiro, por ejemplo. La radio, por supuesto, hemos emitido cada semana desde el día 26 de mayo que empezamos, aún con la campana de sol montada en la plaza, y en ese sentido me gustaría que habláramos en presente, en cualquier caso. Y la evolución, pues, para mí ha sido muy exitosa, porque, como te digo, las herramientas han sabido trasladarse, avanzar, reinventarse, ¿no?, y aprender todos juntos este sistema, que no olvidemos que es un sistema asambleario, es una propuesta a todos los niveles diferente de entender la política, desde el punto de vista ciudadano, de abajo hacia arriba, motivada por la indignación, que estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, que está más que motivada y más que justificada. Fran, ¿qué esperáis de las concentraciones en distintos puntos del país de este fin de semana, el día 12 fundamentalmente? Uh-huh. ¿Esperáis una afluencia parecida a la del año pasado? Y en todo caso, hay dos almas, por lo menos es lo que hemos podido vislumbrar dentro del movimiento, aquellos que plantean una reforma del sistema y hay parte también que quiere la eliminación del sistema, ¿no? Hay dos almas, la parte reformista y la parte antisistema. ¿Podemos asegurar que el movimiento no va a haber o no va a albergar ningún tipo de violencia en los próximos días, como se ha valorado y también se ha debatido en esta mesa de Radio Nacional de España? Bueno, creo que el 15M ha demostrado ser un movimiento pacífico, no solo en el negro sobre el blanco, sino también en la calle. Creo que eso está fuera de toda duda. Y sin embargo, creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, motivados o siguiendo órdenes, aquí ya no lo sé, de las distintas delegaciones de gobierno, no se han comportado, no han estado a la altura de unas personas que, como decía Carlos, creo, se limitaban a sentarse en la plaza y a reivindicar como tú dices, o bien un cambio de sistema o bien una eliminación del sistema. Sí, es cierto que hay diferentes sensibilidades, lo cual no es malo. El 15M está abierto a todas las opiniones, las asambleas son eso, abiertas, cualquier opinión es debatible y asumible por los demás. Entonces sí, hay diferentes sensibilidades, pero creo que el pacifismo es una... De momento creo que no ha habido ningún lunar en ese aspecto. Evidentemente, en cualquier concentración donde acuden millones de personas, tú no puedes responder por todas las personas que acuden a ella. Evidentemente puede haber algún acto que el primero que lo va a reprochar soy yo y las personas que asistan a esa manifestación, porque no es el espíritu del 15M, pero en cualquier caso las respuestas, en caso de haber habido algún acto de violencia, digamos, por parte de algún miembro del 15M, la respuesta por parte de la policía ha sido siempre multiplicada por unos valores que en ningún caso venían a cuento, ¿no? Fran Arche, periodista y además colaborador de Ágora Sol Radio, la radio que nació con el movimiento 15M. Gracias por habernos hecho un hueco a Radio Nacional de España. Un saludo. A vosotros. Hasta luego.